Esto es Subsuelo S.A. Buenas amigos, estamos acá una semana más trayéndoles dos horas cargadas de música subterránea, música con conciencia. De mi parte, bienvenidos. Bueno, pues aquí de nuevo con el programa, volviendo a las canchas, después de algunos problemas ahí. Bueno, de hecho, sí, tenemos un par de semanas ahí que no hemos grabado. Ahorita estamos retomando otra vez el rol, por decirlo así. Y bueno, hoy no nos acompaña Cristian y Chus, ya que bueno, debido a horarios ahí que tenemos que coordinar de nuevo ahí para ordenar aquí un poco la casa. Hacer un reacomodo, porque todos estamos súper ocupados. Exactamente, hacer un reacomodo en la casa, como dicen. Y bueno, arrancamos, ya saben, Subsuelo S.A., las dos horas que les traemos aquí musiquita subterránea. Como lo dice el eslogan, música subterránea, música con conciencia. Y arrancamos con un clásico de 1987. Bueno, al menos la edición del LP es de 1987, por el sello Indica. Este sello ya ha desaparecido. Y bueno, es una recopilación de bandas costarricenses del rock que se daba en ese momento. De hecho, el disco se llama Todo el Rock, y por allí participaban bandas como Igni Ferroque, Humanos, Chenuk, Armagedón, Mario Maisonave, Distorsión, Café con Leche. De hecho, el tema que escuchábamos era Nunca te vuelvas atrás, de la gente de Armagedón, que como pudieron escuchar ahí, sonido bastante ochentero, ese heavy metal que se hacía en esos tiempos. Y pues bueno, un sonido, repito, insisto, un sonido bastante clásico. Entonces era Armagedón con el tema Nunca te vuelvas atrás. Bueno, y ahora vamos a continuar con una, vamos a continuar ahora con una banda estadounidense. Vamos a cambiar un poquito la nota, vamos a ver cómo sale el programa de hoy, porque en realidad estamos un poquillo así como desubicados. Ray, en fin, a lo que venimos, vamos a escuchar a Strive con un tema de un sencillo llamado Grey. El tema se llama To An End. Este es un Strive. terminamos de escuchar a los mexicanos de Propia Actitud, este quinteto de allá del DF precisamente, y bueno, el tema que escuchamos se titulaba Viejas Tradiciones, donde por allí dice que como invitado ahí en los vocales estaba uno de, ya les digo, Paulino, de la banda AK-47. Entonces, de como ellos dicen, hardcore del DF. Esto es un CD llamado Hasta la Muerte, de la gente de Propia Actitud. Ya saben, Subsuelo S.A. nos pueden escuchar todos los lunes de 9 a 11 de la mañana por la www.coreofdestructionradio.com, esta emisora en línea 24 horas que te incluye ahí bastante música extrema, música de diferentes géneros, y te digo, una buena alternativa para estar escuchando ruido todo el día. Entonces ya saben, www.coreofdestructionradio.com, todos los lunes de 9 a 11 de la mañana, o aquí en su casa, ya saben, www.beneficiointerno.blogspot.com, y ahí podrán escuchar el programa actual como programas anteriores y ciertas noticias o ciertos comentarios sobre lo que circula ahí alrededor de Subsuelo, que es también el fanzine Beneficio Interno, que ahí está en activo. Entonces, como les dije, ya saben, hay varias opciones ahí para estarnos escuchando. Bueno, pues ahora nos vamos a escuchar otra bandita ahí de los llamados hardcore metal. Vamos a escuchar a la banda Drowning Room, de un 7 pulgadas llamado The Divinity Syndrome. El tema que le da el nombre al 7 pulgadas, The Divinity Syndrome. I'm only laughing on the outside. My smile is just skin deep. If you could see inside, I'm really crying. You might join me for a week. Bueno, después de escuchar esta banda ahí, bastante interesante y un sonido. Sí, pues, ya comentamos por acá, bastante, vuelvo a insistir, bastante interesante ahí con ese peso que tiene, pero también una melodía ahí medio lento también. Pero está interesante la banda, de hecho es primera vez que la escucho, está bien. Nos vamos con esta gente que se llama Gina and the Jamesons. Es un disco editado por la gente Ojalá Me Muera Records y otro par de sellos por ahí, La Trastienda, trastienda.org. Este disco, bueno, me lo hiciera llegar nuestra amiga Silvia de Ojalá Me Muera Records. Como les digo, bastante, bastante bonita la presentación ahí. Dice que no paguen más de 3 euros. Contiene 8 temas, todos cantados en inglés. Y vamos a escuchar un par de temitas, uno llamado Punk Song y el siguiente Main Hunt Hat Keine Nase. Esto me parece que es más bien como alemán, por ahí anda el asunto. Entonces vámonos con Gina and the Jamesons, con otra buena banda. Continuamos aquí con otra bandita de hardcore metal. Vamos a gastar esto ahí. Una aparición de 7 pulgadas que hubo por ahí. Vamos a escuchar a la banda All Out War de un 7 pulgados llamado Destined to Burn. Bueno, en realidad es un sencillo porque solo trae 2 piezas. El tema se llama Destined to Burn. No joke. Terminamos de escuchar a la banda Neomort, que de hecho, bueno, la otra vez les estuve comentando ahí que estaríamos bastante agradecidos que nos regale más información sobre esta agrupación, ya que poco conocemos de ella y nos pareció bastante, bastante buena. El disco se titula X0XX o XOX, o no sé cómo pronunciarlo. Y bueno, el tema que escuchamos se llamaba Love at First, de la gente de Neomort. Por allí dice que el disco es de 1989. Entonces, ya saben, igual soniditos ahí medios lentos de momento. Bueno, pues ahora vamos a continuar con una bandita de hardcore. Esto se llama Tenfold, de un 7 pulgadas, bueno, un sencillo llamado Vengeance Will Be Ours. Vamos a escuchar el tema Lines Drown. Let's go. Subsolo S.A. trayéndoles música variada. Bueno, hemos tenido aquí casi la primer media hora cargadita de hardcore ahí con diferentes tendencias. Y bueno, esto que escuchamos son los chilenos de Asunto, de un disco editado en México titulado El Fuego Sigue Ardiendo. Esta es, me parece que es una recopilación hecho precisamente allá en México, coeditado por varios sellos, entre ellos Decisión Personal, Puercords, Tomorrow Records y un Tecatel en tu pecho, algo así. El tema que escuchamos es Proclamamos Libertad, y bueno, una banda que me parece que no está activa a la fecha, y pero sí dejó ahí su buen material ahí cuando empezaron estos sonidos ahí un poco más sí, no sé, más metaleros, se puede decir, así un hardcore ahí con bastante influencia metal. Ya saben, pueden escribirnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o a la vieja usanza, al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Bueno, pues y ahora vamos a continuar con otro 7 pulgadas que en realidad pues me gusta bastante de la galeta ahí que conseguí, es el que más me gusta. Es un compilado aquí de dos bandas estadounidenses, Arise y Corrin. Primero vamos a escuchar a la banda Arise con el tema Jailbreak. Yeah. Bueno, escuchamos esta banda ahí, un poco loca, ¿eh? Mi compañero Esteban, hasta que pelaba las guayabas, es decir, los ojos los abría como desquiciado escuchar esa voz. Pues estaba interesante ahí, media bailable y todo, que de hecho, dime, no sé en qué la podríamos encasillar. Es como un hard rock rarísimo. Sí, y bastante sucio y bastante interesante. Esa es la palabra, sucio. Y en fin, vámonos ahora con más, ya que le pusimos ahí la nota media rock and rollera, vamos con escuchar a estos también, de los de hijos bastardos de ese sonido que trae la banda Motorhead. Vamos a escuchar a la gente Iron Fist, esta banda estadounidense ahí con integrantes latinos, de un compartido llamado Metal Punks Not Dead. Bueno, es el compartido precisamente Iron Fist con esta banda Whip Striker, que de hecho este Whip Striker ya lo pusimos a sonar por acá. Este es un alemán que, bueno, creo que él hace todo, o sea, es un solo personaje ahí haciendo todo lo de la banda. Esto es editado por Bestial Invasion Records y bueno, es limitado a 500 copias. El que tengo por acá es la copia número 34. Un disco con 7 pulgadas, bastante bonito, un amarillo ahí, huevo, un amarillo encendido, que cuesta diferenciar ahí las canciones para programarlas, pero está bien bonito. Entonces vámonos con Iron Fist, con el tema Dead to All, del compartido con Whip Striker. Esto es, bueno, el compartido se llama Metal Punks Not Dead. Entonces, Iron Fist. Bueno, pues y ahora vamos a escuchar el lado, la cara B del disquito ese de Araiz, ese grupo con esa voz tan loca, tan peculiar. Esta banda se llama Corrin, es otra banda estadounidense, y vamos a escuchar un tema que se llama Consulate Suffer of Addiction. Esto es Corrin. Terminamos de escuchar esta banda hardcore. Bueno, de hecho, casi que toda la hora ha estado sonando ahí hardcore, como les dije anteriormente, ahí en, con diferentes tendencias. Y bueno, esto es de un CD recopilado que se llama Hardcore or Die, compilatorio hardcore internacional, editado ahí por varios sellos, entre, bueno, casi todos son mexicanos. Algo Disco, Puercos, bueno, Discos de Hoy de Puerto Rico, Southcore Records de Estados Unidos, Warrior Max, entre otros. Son 30 temas, igualmente bandas todas de hardcore, hardcore punk, en diferentes sonidos, diferentes influencias, y bueno, de diferentes lugares también, cabe resaltar eso. Y la banda que terminamos de escuchar son los argentinos de 720 grados, esta banda que también ya ha sonado por acá con otro material. Y bueno, el tema se tituló Vos Elegís. Aquí participaba nuestro amigo Checho, quien es el que llevaba ese fanzine Natural Mystic y el sello AMP, Actitud Mental Positiva Discos. ¿Qué más decir? ¿No? Una banda de hardcore de inicio a fin, como pudieron escuchar. Bueno, y ahora vamos a continuar, vamos a cambiar un poquito la onda ahí. Vamos a escuchar una banda de un género ahí, no sé, por ahí lo leí, crosscore. Ahí lo leía, no estoy inventando. Una banda que a Esteban le gusta bastante, entonces vamos a complacerlo. Esto es Black Kronstadt con el tema IMF. We'll be right back. Bueno, ahí ya escuchamos de escuchar todo un compartido completo. Un poquillo de abuso, pero es que en realidad pues todas las bandas estaban interesantes y queríamos pues programarlas todas, y para no estar haciendo cortes las tiramos de una vez. Eso, y ahora para continuar vamos a escuchar un temita aquí que les va a presentar mi amigo Esteban. Bueno, yo creo que estamos llegando al final del... de esta semana, que como les dije, estamos reordenando aquí, reordenando ideas, reordenando el programa y demás. Así que bueno, nos ahorramos una hora por esta semana, pero la próxima ya volveremos ahí con las dos horas habituales. Agradecemos que nos estén escuchando, ya saben, nos escucha aquí en su casa, www.beneficiointerno.blogspot.com, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com, o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Bueno, ay, no es así como de buena educación irse sin despedirse, entonces de mi parte me despido y les agradezco pues el rato que compartieron con nosotros. Bueno, como les dije, nos estamos despidiendo, ya saben, está por esta semana. De un programa más corto que lo habitual, pero bueno, ahí nos estaremos escuchando la próxima semana. Vámonos a escuchar esta banda brasileña llamada Grog. Vamos a cerrar con algo ahí un poco más grotesco. Esto, el disco se llama Gastric Kings Mummified in Purulency. Y bueno, ahí ya el nombre lo dice: algo de gore y grind. Entonces, vámonos con. Bueno, y este disco son 27 temas. Ahí ellos lo dividen en... Ah, bueno, ahí presentó el disco. Ahora diga las piezas. ellos lo dividen ahí en varias partes. Es como una recopilación. Viene por ahí algo un rehearsal ahí, nunca lo sacaron. Por allí vienen unos temas en versión demo, por allí vienen otros, una grabación del 96, viene otro capítulo con covers, viene otro que es en un concierto y otro que ya son las nuevas grabaciones. De hecho, vámonos con dos temitas, un par de covers. Vámonos con Introtil de Agatocles, que lo grabaron por allá en 1996, y este otro clásico de clásicos, Murder, de la gente de Extreme Noise Terror. Entonces son Grog haciéndole ahí un par de covercitos a un par de bandas bastante bastante buenas. Hasta la próxima. Just fall.